han destrozado la ilusión de toda la gente que vive sola, atada a un cruel destino. Si no hay camino por recorrer, cerrar en los ojos es perder. Frío de la noche, no hay nombre para este dolor. Cielo de mis noches, que viva la revolución. Boa noite, atenção pessoal, então. Bom, aconteceu que se estragou uma represa hidroelétrica. Prejudicou um pouquinho alguns povoados da Argentina, mas tá tranquilo, né? Não tem que perder a calma, né? Isso é o mais importante, a calma nunca se perde. Sei que estou em casa preparando meu desayuno. Y desde afuera escucho bocinazo, sirena, campana, y veo gente corriendo para todos lados, gente arriba de los autos, autos andando por las veredas. Leo en internet, alerta nacional, se rompió una represa, suban a los edificios y a las autopistas. Señora ministra, dicen que son millones de litros de agua y no, estampida. Mentira, mentira. Só um pouquinho d'água mesmo. Não aconteceu nada, tá tudo bem. Quanto às alertas rojas que se estão declarando, a população tem que tomar precauções? A situação está baixo controle nesse exato momento. Em Argentina, estão informados desta situação? Ou seja, há contactos entre os dois governos? Claro, nós falamos com o governo argentino e eles estão ao tanto dessa situação. Quanto faz que foi a última comunicação? Não passou muito tempo não, foi pouco tempo. Está todo podrido acá, agarrá los bidones, atate unas maderas y tomate la pirosca. Mirá que acá está todo mal, y la manzana de enfrente, las minas ataron un par de chabones y lo sacaron. Acá el Banco Nación salieron y le tuvimos que hacer una barricada para que no nos roben la comida. Está todo mal, pibe, andate. Esto es una Venecia de pobres. Varias cuadras de balsas con gente y remeros que empujan el fondo con palos. Los miramos sin decir una palabra. Pasan bajo nuestro en silencio, sin levantar la cabeza. Cientos de personas con la cara tapada y los pies mojados que flotan sobre puertas, pales, postes, tachos. Llevan crías, tienen bidones de agua, viejos envueltos en frazadas, ropa puesta a secar. Tienen las zapatillas colgando del cuello, la cara cansada de no dormir, ojos de haber pasado la noche con la muerte. Vivo en un metro cuadrado encima del agua. Estoy exhausto. Tengo frío, hambre. Estoy entregado a las corrientes acuáticas y a los espíritus del aire. Piso y veo cómo se viene el agua, che. Hay miles de balsas y lentamente llegan más. Una masa flotante, dolorida, angustiada para siempre, con un gran vacío en el pecho cuando se enteran que no los va a rescatar nadie. que si algunos argentinos descendieron de los barcos, ahora no hay ningún barco para ascender. ¿Vos crees que nos van a rescatar? Ojalá. ¿Quién nos va a rescatar? Tudo bem, tudo bem, tá tudo baixo controle. É só água, galera. Vai, não vai acontecer nada, tá tudo bem. Só fique na sua casa. Tá tudo baixo controle. Esse mandato social que recibís cuando empezás a caminar es una marca indeleble de todo aquello que tenés que lograr. Algunos pueden advertirlo, hay quienes pasan la vida sin poder percibirlo. A veces lo importante no es lo que se ve, a veces creo que está todo girando al revés. Ese vacío que no puedes contener, lo llenas con objetos que te van a dar placer. Un nuevo auto, un nuevo lujo, una ladera, tal vez un flamante LED. No quiero que me digan lo que yo tengo que hacer, no quiero ser un cómplice, tampoco un rehén. El nuevo deseo, mi paso es más firme ahora, salir de ese encierro virtual. Nada es tan cierto, y tan solo un momento en las horas, sin nada de eso te vas a llevar. Y aquí me tienen tratando de ser recto, soy un guerrero que se entiende no está muerto. Paradigma de la esfera está cambiando, de quienes siguen todavía boludeando. Y no me vengan con la historia del milagro, que ya sabemos de la crisis de los santos. También sabemos del veneno de Monsanto. Y si sos crónico para Roche es un encanto. Renuevo un deseo, mi paso es más firme ahora, salir de ese encierro virtual. Ya nada es tan cierto, tan solo un momento las olas, sin nada de eso te vas a llevar. Renuevo el deseo, mi paso es más firme ahora, salir de ese encierro virtual. Ya nada es tan cierto, tan solo un momento las olas, sin nada de eso te vas a llevar. Se siente, la olla está caliente. Nos seguimos encontrando en esta olla rebelde desde Radio Roja, www.radioroja.com.ar, los martes a las 2 de la tarde. ¿Estás ahí? ¿Nos escuchamos? Trino, trino. trino. Perdés el amor. Y voy, y voy por un caminito. Voy, y voy, y voy por un caminito. Voy cantando perfumes. Vuelvo a mi origen de flor. Auge también el parto respetado. El vacío no está solamente desde el Estado, lamentablemente, está también desde dónde se llevó el parto respetado. Y yo creo que una de las cosas que pasó fue también la economía. Es una crítica también para el adentro, de qué pasó con las compañeras parteras, que te cobran $1,000 por parir. Terminó siendo una situación de élite que hoy, o sea, no podríamos parir con una partera. Que otra vez volvamos a parir entre nosotros, que no necesitemos más ni de nadie que cobre por esto. Pagar para nacer es una vergüenza. Hay una gran desinformación que vos no necesitás tener la firma de un médico en un parto legalmente. Es mentira también. Podés parir nadie. ¿Qué médico hubo? No hubo médico. Parí, amigo. O sea, no tengo por qué tener un médico. No me sacaron la vesícula de un hijo. O sea, como, ¿por qué tiene que ser un médico en esto? Y legalmente no corresponde. No tiene que sí o sí haber un médico. Pero te hacían creer que sí. Entonces la gente pagaba médicos. Toda una locura. La perspectiva de encarar el parto respetado como un cumplir derechos, sino como un saber, como una práctica de vida. Y el tema del puerperio, lo mismo, o sea, te damos unos días más para que te quedes con tu bebé. ¿Cómo unos días más, amiga? O sea, que una mujer con los 45 días de su bebé tenga que dejarlo para irse a trabajar, porque eso es lo que la ley dice. Vos estés dejando un bebé de 45 días en manos de otra persona y que con suerte alguien lo pueda llevar a que le des la teta como si fuera, no sé, es todo horroroso y patético. Y que el chabón se tenga que ir a los, no sé, 5 días, ¿tiene el hombre? A que los 45 días, dale mami que tenés que seguir produciendo. Y el chabón ya, o sea, vos te quedás sola, no sé, andate, hacé lo que pueda. Y en trabajo negro no tenés nada, o sea... Si vamos a ir para la parte del Estado, está la misma persecución que tenemos cualquier persona que quiere salirse de vacunarse, de no llevar a sus hijos a la escuela y de que no te dejen hacer un montón de cosas. No tenés la ayuda escolar, la ayuda mensual para tu hijo, no tenés la tarjeta alimentar, no tenés, bueno, son cosas que te van cortando por querer salirte del sistema. Y el parto, bueno, sí, te empezaron a perseguir. Entonces el parto respetado también es una... Y acá en Córdoba peor porque ni siquiera está reglamentada la ley. Así que acá no existe. La ley de parto respetado acá no se reglamenta, pero solamente los hospitales nacionales tienen el deber de respetarte. El otro no. Yo no te respeto, o sea, como... Es patético. Una herramienta que tiene que pasarse de entre mujeres y que tenemos que todas poder acompañarnos. Para volar, la negra está soñando juntar estrellas, pero por más que intente no alcanzará. Será agua arriba abajo, sueña la negra, pero el mar está lejos, no va a llegar. Volaré por el viento hacia la montaña, y el viento sopla alto y la deja atrás. Qué triste sueña la negra en su ventana, hasta que escucha un candombe sonar. El ritmo sube muy fuerte y la negra es mariposa, estrella, viento y mar. Estrella, viento y mar.

Las finanzas reconocen y explotan una trama productiva no asalariada, en cuyo interior las formas de contratación son variadas e incluyen al salario informal y los subsidios estatales. El Estado es clave, imponiendo la bancarización obligatoria, propagandizándola como inclusión financiera y finalmente funcionando de garantía para el endeudamiento masivo en manos de los bancos y las organizaciones no financieras que estos arman para tratar con los sectores populares. Cuando hablamos de terror financiero, nos referimos no solo a los negocios que hacen los bancos con la diferencia cambiaria o la especulación de los fondos de inversión que el gobierno facilita o los objetivos del Fondo Monetario Internacional, sino también se traduce en una drástica reducción de nuestro poder de compra, del valor de nuestros salarios y subsidios y del aumento descontrolado de precios y tarifas. La velocidad y el vértigo de esa depreciación del valor es parte del terror y del disciplinamiento que nos quiere sumisas por miedo a que todo puede ser peor. El terror financiero es una confiscación del deseo de transformación. Produce un terror anímico que consiste en obligarnos a querer solo que las cosas no sigan empeorando. ¿Cuánto se soportan las condiciones de violencia que hoy necesita el capital para reproducirse y valorizarse? ¿Cuánto? ¿Cuánto? El trabajo y el ingreso es intermitente, pero la deuda no. Las situaciones de deuda son múltiples, para conseguir la garantía para un alquiler, para afrontar la llegada de un hijo. La deuda también es un dispositivo fundamental para el encadenamiento de la tierra con los agrotóxicos y las semillas transgénicas. Sobreendeuda, entra completo en la prisión de los deudores, donde algunos privilegiados están en complicidad con los carcileros y con los que tienen la llave y la pasan muy bien, y la mayoría va a trabajo forzado. Obliga, presiona y ata salarios, jubilaciones, va a servir a los patrones de yugos esclavizantes. Y pagan los laburantes las deudas de los ladrones. Se reparten la tajada, banqueros y funcionarios, empresas, intermediarios, todos se llevan un tajo. Es la gente de trabajo la garante de estos socios. Si salen mal los negocios, se los cobran al de abajo. Y viene el fondo usurero imponiendo su receta, que por supuesto respeta a sus socios carroñeros. En los 70, en los 90 y en el gobierno de Macri se tomaron intencionalmente medidas económicas que desataron profundas crisis. Desde la estatización de deuda privada al simple pago de deuda ficticia, deuda que no existía y se pagaba para robar dinero. La olla rebelde. Las mujeres volvieron a sacar las ollas a la calle, como lo hicieron en los piquetes antes y después de la crisis de 2001. Emerge una vez más el saber hacer comunitario, la capacidad de colectivizar lo que se tiene y poner en primer plano la defensa de la vida, espacios de reunión, nutrición y conversación donde se teje la resistencia, donde se fabrica cuerpo común como conjuro frente al hambre, donde se cocina para oponerse y conspirar contra la condena a la pobreza y a la resignación. Destruye toda la abstracción que encubren las palabras del terror financiero. Tanto el déficit cero como la inmaterialidad de los mercados bursátiles se desarman frente a la contundencia de una olla que traduce en una imagen poderosa e inobjetable lo que implica la inflación y el ajuste en las vidas cotidianas. Al gobierno de las finanzas se oponen las ollas caldero, traman una política de los cuerpos en resistencia, prenden el fuego colectivo frente a la inexistencia a la que nos quieren condenar y gritan: no les tenemos miedo. Como Madame Bovary, todos tenemos un amante, por ahí. Como Madame Butterfly, todos tenemos un suicidio en stand-by. Como Madame Pompadour, ya no queremos continuar en este tour. Como Madame Recamier, nadie se acuerda del periódico de ayer. Esta ostentación grandilocuente, napoleónica y mayúscula, no exige responsables. Y pagamos, y pagamos, y pagamos. Y no existe algún veneno para ratas que aprovechan su gobierno para hacer los agujeros. Que pagamos, y pagamos, y pagamos. Las deudas frente al derramamiento que es la abundancia. Una mujer dice que cuanto más da, más tiene para dar. Como Madame Bovary, tenemos deudas con el FMI. Como Madame Butterfly, te jode un gringo y no te dice ni goodbye. Como Madame Pompadour, tanta miseria nos da un toque de glamour. Como Madame Recamier, al más payaso le decimos canciller. Esta desmesura, prepotente, monolítica y nefasta, no merece comentarios, pero el precio que pagamos es tan alto que es la deuda. Esta no nos la acabamos, y pagamos, y pagamos, y pagamos, y pagamos, y pagamos. Esta desvergüenza chabacana, delirante, analfabeta, desquiciada, sanguinaria, maquiavélica, grotesca, perfumada y apestosa, antropófaga violenta, que aguantamos y aguantamos, y aguantamos, y aguantamos, y aguantamos, hasta que ya no aguantamos más y que se vayan a la puta madre que los recontra mil reparió. Cuando estábamos haciendo cuerpo colectivo en la Plaza de Mayo para evidenciar nuestro contrapoder frente a la impunidad de los crímenes del terrorismo de Estado, el gobierno comprometía la vida de generaciones futuras tomando miles de millones de deuda. El mismo permiso que se tomó la última dictadura cívico-militar a fuerza de sangre, de tortura, secuestro, desaparición y apropiación de niños y niñas. Los genocidas y sus cómplices silenciaban las voces disidentes y, usurpando el gobierno, tomaban deuda, confiscaban la fuerza de trabajo y de producción al servicio del capital financiero. La deuda es otra forma de violencia que pone nuestras vidas en riesgo. Las mujeres sabemos, lo aprendemos en nuestra vida cotidiana, lo que significa estar endeudadas. No nos dejan decir no cuando queremos decir no. Y la deuda del Estado siempre termina derramando sujeción sobre nosotras, y sobre nuestras hijas, y sobre nuestras nietes. Nos expone a mayores niveles de precarización y a nuevas violencias. Y así pasamos las noches, haciendo cuentas, separando la parte del león. Esa cuenta del día a día es la que se hace abstracta en las políticas financieras, pero que las mujeres le ponemos el cuerpo en cada lugar donde hacemos malabares para llegar a fin de mes. ¿Cómo vamos a poder decir basta a la violencia machista cuando cualquier desequilibrio en la frágil estructura económica en la que vivimos nos deja a la intemperie absoluta? La violencia machista se hace aún más fuerte con la feminización de la pobreza y la falta de autonomía económica que implica el endeudamiento. Nos condena a permanecer en el circuito de consumo que maneja el capital, en el que los porcentajes de ganancia son excesivamente innecesarios, sosteniendo el aumento de su capital, pasando a ser nosotras las que involuntariamente financiamos más poder en el tiempo al patriarcado. Como productoras de valor decimos, ni una menos, vivas y desendeudadas nos queremos. Vivas, libres y desendeudadas nos queremos. La olla popular. La olla rebelde. Tata Julieta, Canana Kutsu, Cajuchar Nana Echeri. Esperanza en el aliento. Caminando van tantos pueblos en pie de lucha está. Van por los caminos con su corazón retumbando. ¡Retumbando! Sin miedo ellas van, sin miedo ellos van, sembrando libertad. En comunidad caminando por la justicia y dignidad. Se escuchan todas las voces unidas en lucha. Contra el tirano, en pie de lucha y sin miedo estamos. Fuerte de dignidad. La olla popular, la olla recuperada, la olla rebelde. Por los que están sin tierra, y es que no hay respeto, y cerramos la frontera, y es que no hay respeto por los...